Hola Mauro, ¿cómo andás? ¿Cómo andás allá en esa kermesera? ¿Todo bien? Muy bien, todo tranquilo por acá. ¿Qué nos trajiste hoy para hablar, para compartir, para decir y para anunciar? Bueno, estamos cerquita del mediodía, así que creo que la columna va a ser interesante para las personas que estén por cocinar. A ver, me toca a mí cuando llegue a casa, a ver qué me vas a decir. Bueno. Hay un problema bastante grande del que poco se habla, que es el tema de la contaminación de aguas debido al aceite de cocina. Y es como, ¿qué onda? ¿Hay gente tirando aceite de cocina en el agua? No. La cuestión es la Aunque sí siguiente. pasa, te digo. Sí, pero vamos a suponer que no. La Bien. cuestión es la siguiente. La mayoría de las ciudades cuentan con sistemas de cloaca, en donde se recoge y se transporta tanto material líquido como sólido que es desechado por los desagües de la cocina y el baño, ¿no? Bien. Este va hacia plantas de tratamiento donde se dispone luego de su tratado en diversos cuerpos de agua, que pueden ser ríos, arroyos, lagos, lagunas o el mar. Este proceso puede llegar a contaminar las aguas, aun por más bien que esté hecho, recordando que la contaminación es la alteración de la calidad del recurso natural, en este caso el agua, debido a la introducción o incorporación de elementos externos que son nuestros, ¿no? De la actividad humana. Entonces, el aceite de cocina de origen vegetal suele permanecer líquido a temperatura ambiente y lo consumimos casi todas las personas para cocinar o sí, para cocinar, para comer lo que sea, una ensalada, un guiso, lo que sea, uno usa aceite. Y es un alimento fundamental en donde el consumo mundial estimado es de 20 millones de toneladas métricas por año. Es una guasada de cantidad de aceite. No me Y en entra en la Argentina cabeza el número. es muy grande. Y en Argentina, según datos del Ministerio, de lo que era el Ministerio de Agroindustria de Nación en el 2016, se consumían alrededor de 47 kilos por habitante anualmente. Es mucho aceite. Bien. Y es importante destacar que uno piensa en aceite y capaz que piensa en girasol, olivo, maíz, pero en realidad hay 10 formas de aceites vegetales para consumo humano. Y más allá de lo poético de la frase que el agua y el aceite no se mezclan, es una realidad porque ambos compuestos no pueden formar una disolución homogénea y las fases permanecen separadas. Si uno tiene un vasito con agua y le agrega aceite, como el aceite es menos denso, va a flotar por encima del agua y nunca se va a mezclar. Entonces el aceite forma una película que es muy impermeable sobre el agua que impide el intercambio de oxígeno, lo que resulta muy perjudicial para la fauna porque básicamente no puede respirar la fauna acuática, ¿no? Bien. Y se estima que un litro de aceite usado puede contaminar hasta 1.000 litros de agua, lo que equivale más o menos a un tanque domiciliario. O sea, un litro de aceite, una botellita, un litro puede contaminar un tanque domiciliario de agua. Que tiene más Y o menos además, 700 litros. 1.000 litros. 1000. Sí, ahora vienen Sí, un poquito más chiquitos. y encima hay una cuestión especial con el aceite que cuando se solidifica puede obstruir las cañerías y el sistema de alcantarillado, causando inundaciones o daños graves en las áreas urbanas. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, bárbaro, este es un problemón, ¿qué hacemos? Porque la mayoría de la gente lo que hace cuando termina de, por ejemplo, fritar algo es tirar el aceite en la bacha de la cocina. O hay gente que también lo tira al inodoro. Y en realidad eso está mal. Y lo que se recomienda es que después de usar el aceite y Sí. dejarlo enfriar, colarlo y vertirlo en alguna botella, ya sea de vidrio o de plástico, que esté limpia o en un frasco de boca ancha. Ese recipiente tiene que estar bien cerrado y se debe evitar que se mezcle el aceite con otros líquidos. Bien. Sí, el aceite es de primera fritura y vemos que está limpio, se puede reutilizar, estamos en Argentina, sabemos lo que sale el aceite, no me voy a poner en modo, no, el aceite se usa una vez, porque sabemos que es una realidad que mucha gente utiliza más de una vez el aceite. Recordemos que a medida que se va calentando y enfriando, va perdiendo sus propiedades y va cambiando su se va alterando su composición química, por lo tanto puede ser no beneficioso para la salud reutilizar muchas veces el aceite, además que la comida con el aceite usado no tiene el mismo gustito, y después capaz que uno fríe una milanesa y tiene gusto a buñuelo. Claro. Y no está bueno. En el caso nuestro, por lo menos en mi casa, hacemos eso. Lo que usamos de frituras, ese aceite lo metemos en otra botella de vidrio. Claro. Después de la primera fritura. Claro. Pero si ese aceite tiene 3 o 4 frituras, una vez que lo tenés en la botella, ¿qué deberíamos hacer? Una vez que lo tenés en la botella, lo que se puede hacer es llevar en algún punto de reciclaje o buscar empresas que lo utilicen para fabricar jabones y velas, buscar alguna pyme que utilice para jabones y velas. Y bien, en cuanto a lo que es puntos de reciclaje, tengo que, no averigüé si sigue estando en funcionamiento, pero en el año 2021 en La Pampa se instaló una planta de recolección de aceite vegetal en metileo, en colaboración con la empresa Pampa Combustibles. Bien. ¿Por qué? Porque el aceite usado puede tener otros usos alternativos, como la producción de biodiesel, que puede ayudar a prolongar la vida útil de los motores de vehículos que funcionan con este tipo de combustible, y el reciclaje de aceite de cocina para la producción de biodiesel es una iniciativa de desarrollo que se está llevando en muchas partes del mundo y también en Argentina. ¿Sería ese el único lugar en La Pampa, Flor? Tengo entendido que sí. Ajá. ¿Sabes por qué? Perdóname que te corte, pero lo pienso porque acá el punto verde que tenemos en Santa Rosa está en la calle Tita Merelo, al final. Sí. Bueno, en ese lugar es un lugar espectacular que a mí me parece que funciona muy bien, que eso fue instalado en la época de la intendencia de Leandro Alto Laguirre y que sigue funcionando muy bien. Lo que no sabemos si ese lugar se puede ahí llevar el aceite ya usado y qué hacen con él. Ahí sí sabemos que se pueden llevar restos de cartones, de toda la parte electrónica, si te sobra materiales de construcción. Claro, materiales de construcción que te sobre y demás. No sabemos si reciben aceite, digo, porque está bueno saber para que ese aceite no lo tiremos o en la tierra, que ya sería muy perjudicial, pero tampoco en el agua. Exactamente. La verdad, me comprometo para el lunes que viene a averiguar en qué otro punto de La Pampa se puede llegar a acopiar o llevar aceite usado. Por lo pronto tengo entendido de metileo, que abrió hace relativamente poco. Y como última aclaración para las personas, porque uno a veces no es que tampoco frita o con un montón de aceite, sino que tal vez solamente rogaste alguna cebolla o hiciste alguna milanesa sin tanto aceite. Sí. Lo que también es recomendable e importante es limpiar las sartenes u ollas con servilletas de papel para evitar que el aceite llegue a las cañerías durante el lavado con agua. Bien. Una cuestión que es importante remarcar es que no se recomienda tirar aceite en compost. Bien, en lugares donde tierra para las plantas. Claro, si bien. Alguien tiene alguna compostera o demás, o algún sitio en el patio particular para hacer compost, no se recomienda tirar papel con aceite ni tampoco aceite, porque puede ser muy perjudicial para la microbiota. Bien. Algo que hay que tener en cuenta también es que el impacto cero no existe, pero hay que tratar de siempre acompañado con políticas públicas y también la buena predisposición de las empresas, porque lo ideal sería que las aceiteras reciban ese material para poder hacer el tratamiento adecuado o su reciclaje y poder como cerrar, ¿no?, el circuito en una economía circular ideal. Más allá de eso, que cada persona, si tiene ganas y le parece interesante poder hacer estas acciones, sería genial, siempre recordando que no, cuando se habla también de contaminación, lo que hace una persona en su casa es un granito de arena en comparación a, por ejemplo, la cantidad de aceite que deben usar grandes empresas que hacen papas fritas, por ejemplo, prehechas. Claro. O la industria alimenticia en general. Entonces, tampoco flagelarse, pero quien tenga ganas de tomar estas acciones y medidas, que lo haga, ahora tiene las herramientas de cómo hacerlo. Bien, buenísimo, Flor, genial. ¿Quedó algo por decir? Sí, quedó que este viernes hay nuevo programa Artículo 41, el programa radioambiental de Radio Kermés. Bien. De 5 a 6 de la tarde, así que escúchennos porque siempre está muy bueno el programa. Buenísimo, Flor, muchas gracias. Gracias, escuchamos. Flor Rur, que es nuestra ambientalista especializada en temas socioambientales, nos trajo un tema que nos parece interesante: qué hacer con el aceite que utilizamos en nuestras casas. No hay que tirarlo en la tierra, no hay que tirarlo en las cañerías, y buscar lugares puntuales donde se recicle ese aceite que se puede reutilizar en algunas cuestiones como tienen que ver con el armado de velas y demás. Un solo lugar en toda la provincia es el lugar en Metileo, donde trabajan con los aceites ya usados. Queda para tarea para el hogar saber si el centro, el punto verde que tiene Santa Rosa en la calle Tita Merelo, reciben aceite usado para llevarlo a los lugares que se puede reutilizar.